Empápense los botes como una cuna y al horizonte viene. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí nuevamente con la audición de Ademo Montevideo. Nos acompaña Selva Orrego, Daina Varela, Graciela Sousa y Carolina Rodríguez. Y el nuevo nomenclátor de Montevideo. Y el nuevo nomenclátor de Montevideo, quien les habla, Carla Farías. Bueno, tenemos algunos temas que vienen pensados y otros que van a surgir desde los mensajes que ustedes nos manden a partir de los que estamos trabajando acá. Tenemos una entrevista que tuvimos con Edith Moraes por el tema de las jornadas de los sábados. Van a ser 3 jornadas los sábados durante el año. Tenemos programa que están Graciela y Carolina para hablar del programa de lengua, de la estructura, de algunos contenidos, para aclararnos esas cosas que la gente pide que vayamos bajando. Tenemos a Daina, que va a trabajar también con programa. Daina es integrante de la Comisión Central de Programa. Y tenemos a Selva, que en realidad Selva empezó viniendo por programa y ahora viene a acompañarle Gusto a la Radio. Bueno, volvemos en un ratito. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar pa' no ser pobre, un peón viejo me decía, y al nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laray, laray, laray, laray, laralero. Da la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Qué linda la madrugada ese sol trafoguero, cuando se haga llamarada, va a alumbrar al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la llamarada, alumbrando al mundo entero. Bien, continuamos. Este salario, el correspondiente a enero, lo vamos a cobrar con algunos reajustes. Tenemos aquí en la mano el convenio que firmó la CESEU con CODICEN relacionado a ajuste de salarios. Nosotros deberíamos aclarar algunas cosas. En primera instancia, que sumado nos da un 15 con algo y que no es así. Que cuando cobren el salario se van a dar cuenta que no es así. Si no llegamos al 15, ¿estás diciendo? O puede ser un poquito más del 15 también. Ah, bueno. Mejor por primera vez sería. ¿Qué sucede? Hay algunos ítems que no están calculados sobre el salario del maestro. Uh-huh. Están calculados, según dice el convenio firmado acá, sobre... Bueno, vamos a mirar primero, a decir primero cuáles son los porcentajes. Tenemos, en primer lugar, el porcentaje por inflación, que es un 9,19. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos, en segundo lugar, un aumento por concepto de recuperación salarial, de acuerdo a lo acordado en el Consejo Superior de Negociación del Sector Público, que es el 1%. Tenemos un aumento por concepto de recuperación salarial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 453 de la ley 17.930, que es el 3,59. Después tenemos un aumento por recuperación salarial, de acuerdo al artículo 426 a la ley 18.326, que es un 0,52%. Y después tenemos, y después tenemos, por otro lado, un 1%, que es solo para los docentes de primaria. Dice, los docentes de primaria percibirán, además de la recuperación establecida en el punto anterior, una recuperación adicional del 1%, de la cual se financia por parte de lo establecido en el literal E de la cláusula. Una pregunta, Carla. Sí. Esto estaba para poder ir zanjando la diferencia entre lo que es el valor horario, el valor de la hora del docente de primaria y de secundaria, ¿es esto? Exactamente, era una de las cosas que como acuerdo interno, en la CCU teníamos, habían varios aspectos. Cuando se empezó a trabajar todo esto en CESEU, se dijo que bueno, que habían algunas prioridades, la equiparación horaria y la cuota mutual para los docentes de secundaria, ¿verdad? Bueno, los docentes de secundaria tuvieron su cuota mutual, ahora se está trabajando en relación a esto, que la verdad mucho no se ha podido hacer hasta ahora. Esto nos da un 15,6, ¿verdad? Bueno, pero hay una cláusula del acuerdo que dice así. Déjame acá. El sector docente. Para los docentes no comprendidos en el escalafón inspectivo y directivo, la partida de recuperación, que es un ítem que viene aparte en el recibo, así como tenemos un árbol de Navidad que tiene claro, aumento del 1, del 0,6, del 0,7. Bueno, ahora vamos a tener uno más, del 0,9. Esa partida, un renglón más. Vamos a tener un libro para cobrar. La partida de recuperación será el resultante de aplicar el porcentaje de recuperación establecidos en el literal B, C y D, o sea, 1, 3,59 y 0,52%, y el punto 1 de la cláusula segunda, sobre el costo horario total de un docente en primer grado de segundo ciclo con tiempo extendido. ¿El segundo ciclo que hizo que se refiere a secundaria? Con tiempo extendido, secundaria. Eso es para los inspectores. Por eso cuando nosotros vayamos a calcular, la partida esa no tiene nada que ver con los porcentajes estos, ni con nuestro salario. No, la verdad estuvimos estudiando bastante el otro día con Daniel y con Iris. Complejo, ¿no? Para llegar a interpretar eso. Después lo que vamos a tener también es un 8,5 entre grado y grado, que eso también eso está ejecutando, era uno de los objetivos. Era otro de los objetivos que teníamos. Tratar de que la diferencia entre grado y grado de los maestros sea significativa, ¿verdad? Y ahí tenemos. Vamos a tener dos renglones más, porque aparte los reajustes estos son dos ítems diferentes. Y ese más o menos es el reajuste. Pero claro, nunca nos va a dar un 15,6 como lo hacemos cuando sumamos acá, porque no está calculado sobre nuestro salario. Claro. ¿A cuánto llegaría el sueldo de un maestro de 4 horas, el sueldo de un maestro de primer grado, digamos? Déjame buscarlo, que lo tengo por acá. Porque eso, digamos, es el punto de partida y queda lejos del objetivo de la media canasta todavía, ¿no? Sí, digo, claro. Porque uno a veces se endulza con estos pequeños líquidos. Sería, déjame ver. Sí, líquido en mano, ¿no? Sí, Sería alrededor de 9.000 pesos. Sí, sí, alrededor sí. De 9.000 pesos. Seguimos lejos. Sí, es la cuarta canasta aproximadamente. Seguimos. Como diríamos en las mesas de FUN, se reconoce el avance, pero se declara insuficiente, ¿no? Exactamente. Claro. Es la fórmula que hemos encontrado para llegar a... para decir esto no está bien. Se reconoce el avance, pero se declara insuficiente. ¿Sí? Bueno, vamos a un corte y volvemos con un poquito lo que la reunión que tuvimos con Edith Morales. Para descansar, como descansa con toda esta peste denominada la humanidad. Es como un cáncer que no tiene cura, y ahora solo es cuestión de esperar que se devoren el último río pa' que inauguren otra sucursal. Deja, compra más basura en situ, compra estupidez. Si nosotros no le damos laburo a tanta porquería, pa' que la querés. Tanta porquería, pa' que la querés. Solo le pido al mundo que me muestre si es anestesia o si es algo más. Sigue girando, cueste lo que cueste, mientras nosotros echamos pa' atrás. Igual nos dicen que la vida sigue, total pa' que nunca van a mirar. Y aunque el planeta ya no tenga pilas, igual jodemos pidiéndole más. Y si se duerme, con tanta guerra y que sí, duerme, con tanta mierda y que sí, duerme, con tanta bronca, porque con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo será. Bueno, seguimos. Vamos a dar al aire el teléfono para mandarnos mensajes. 099-935542 es el teléfono a través del cual nos pueden mandar todo tipo de mensajes, opiniones, algún tema que quieran que toquemos que no estén en la lista de lo que dijimos hoy. Bueno, lo que quieran. Menos puteadas, cualquier cosa. Estábamos con 11 tiros. Con algo se droga esta sociedad, dice 11 tiros. ¿Con qué se droga? Seguimos con la entrevista que tuvimos con Edith Morales. Fuimos a preguntarle las características de estas jornadas. ¿Quiénes concurrieron? Fuimos Daniel Núñez y Carla Farías. En realidad andábamos dando unas vueltas por inspección, por otros temas más, buscando lugares para actualizar el nomenclátor en las inspecciones y buscando datos, que tenemos un nomenclátor nuevo. Y dijimos, vamos a ver si Edith nos recibe y le preguntamos ahora las características de esta extensión, de este pasaje de las jornadas a los sábados, ¿no? Muy buena voluntad, la presidenta del consejo nos recibió, muy amable. O sea que no estaba agendada la entrevista. No estaba agendada la entrevista, le preguntamos, queremos hacerte alguna consultita, y nos recibió perfectamente, como siempre. Ella nos dice que, bueno, preguntamos básicamente dos cosas. El carácter, si son obligatorios o no, y si van a ser pagas o no. En ningún lado, ni en la resolución que mandan, que la resolución no. Ellos lo que mandan es un calendario de clases, ¿verdad? 2009, que lo va a aprobar el CODICEN o no. Ahí no habla de obligatoriedad. Y en la resolución a la que refieren ellos, que ellos refieren a la resolución número 67 del 2007 del CODICEN, tampoco habla de obligatoriedad. Esta circular del CODICEN lo que hace es sugerir que se extiendan el tiempo, el número de clases y Bueno, plantea que las ATD y las salas docentes sean los sábados. Las ATD no pueden ser los sábados porque por ley tienen que ser un día de clase. Lo que podían cambiar eran las salas docentes y las cambiaron. Esta misma resolución del CODICEN, les voy a leer, esto lo estuvimos hablando con Edith, el día con la consejera, perdón, con la directora, el día que fuimos al consejo. El literal 4 de esta circular dice, bueno, los vistos, ¿no? Que la participación docente en las instancias de discusión profesional y elaboración de proyectos pedagógicos muy valiosos para el quehacer educativo deben ser compatibles con el desarrollo de los educandos a recibir sus clases sin interrupciones, ¿no? Entonces habla de ahí, en otros sitios más, de que tienen que ser en horarios que no sean de clases con niños. Entonces dice que este consejo considera que las modificaciones referidas en los numerales anteriores pueden significar una afectación de los derechos del trabajador, por lo que, por razones de equidad, se deberá disponer liquidación y pago a favor de cada docente de toda la Administración Nacional de Educación Pública que deba participar de las asambleas técnico-docentes y de cada maestro del programa 02 que participe de las jornadas descritas en el considerando 2 de la presente, el equivalente a 4 horas docentes pertenecientes al grado 4 del escalafón H a costo de formación docente por cada día de participación en cada actividad. Acá me miran con una cara así, claro. No van a pagar el grado, maestros. No van a pagar. No van a pagar horas extras que son, no nos van a pagar por nuestro salario, sino por una hora aleatoria. Ficta, de cuarto grado docente. De formación docente. Claro. La verdad no tengo idea cuánto es. Más alto que... Es un poco más alto que el cuarto grado de nuestro. No sé si claro, es más alto que el séptimo grado. Claro, pero un maestro de séptimo grado por ahí cobra menos. Claro, y no es... Y seguro que no es hora extra. Hora extra. Sin duda. Es menos que la extra. Seguro que es menos. Seguro. Sí, eso es lo que dice la resolución esta de CODICEN del año 2007. Ahora, la consejera nos decía que igual no hay nada, como CODICEN todavía no votó este calendario, no hay nada que diga que se va a pagar, cómo se va a pagar y todo eso. En que ningún no, lado... Que no está resuelto, que en no realidad. Está escrito, no está escrito. No, porque esto es... es muy anterior a lo que ellos mandaron, ¿verdad? Debería ser así, porque es lo único que escrito que hay. Es lo único escrito que hay hasta ahora. Es lo único escrito que hay. Claro. ¿Sí? Bueno, después, en el calendario que envió el CEP, también está la finalización de cursos 2009. Sería el 11, los niños, 12, 13, 14 y 15, los actos de clausura, y el 18, hasta el 18, trabajo administrativo. De diciembre todo, ¿no? Bueno, y después el comienzo ya lo tenemos, que empezamos el 25 y el 4 de los chiquilines, ¿verdad? Claro. ¿Sabes qué, Carla? Me quedó la pregunta cuando hablaste de las salas y de la que no dice nada respecto a la obligatoriedad. No dice nada respecto a la obligatoriedad. Eso podría ser un problema, ¿no? O sea, el tema de si bueno, no queremos que sea obligatoria, ¿verdad? Claro, por eso mismo. No queremos. El trascendido las ponía con carácter voluntario, ¿verdad? Las ponía con carácter voluntario, y eso lo dijo la consejera. Lo que se puede ver, no, siempre seguramente dirán, bueno, los maestros ya están protestando, digamos, les van a pagar y están protestando. Yo creo que lo que es real es que por ahora tenemos dos elementos, que serían voluntarias, serían, y refiero subrayo, y que serían pagas. Dos cosas que, digamos, la ponen quizás fuera de los, digamos, el convenio que tiene un maestro que trabaja en 4 horas son 20 horas, digamos, semanales. Esto, digamos, lo extendiría en 3 veces al año, digamos, por un tiempo mayor. Entonces, digamos, ¿dónde está el problema? A mí me parece que acá el problema es el siguiente, que es como una especie de vieja aspiración de estas autoridades actuales, o por lo menos parte de ellas, de extender el calendario. Comenzaron su mandato diciendo comenzaron eso. Diciéndolo, lo reafirmaron el año pasado cuando toda la situación conflictiva de marzo, el doctor Yarzábal, de que más allá que de la reforma él veía con buenos ojos la extensión, digamos, del calendarios que llegar a las 200 jornadas, a los 200 días de trabajo. Y bueno, y atrás está esto. Entonces no queda muy claro, digamos, enmarcado en qué estarían estas jornadas ubicadas de esta manera. Pero además, vamos a suponer que estas características de voluntarias y pagas sean reales, que efectivamente sea así. El hecho de que sea voluntaria no zanja el problema, porque si es voluntaria habrá maestros que por razones laborales, todos sabemos que los maestros tienen distintas estrategias para mejorar sus ingresos, o por razones de convicción, no van a concurrir a las salas muy probablemente. Y entonces, ¿dónde se está fortaleciendo? Sí, de la sala docente. Claro, se está perdiendo. Se pierde. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ir generando una pequeña brecha para después transformar lo que hoy es voluntario en obligatorio, como ha pasado otras veces. Le hace los cursos de tiempo completo. Los cursos de tiempo completo. Que fueron contexto, después impuestos. Contexto no es obligatorio. No es obligatorio. Pero en el antecedente de tiempo completo lo recuerdo claramente. Digamos que pasaron de ser voluntarios a ser obligatorios. Entonces, los maestros nos preocupan estas estrategias que no aportan, digamos, a la calidad educativa. Nos colocan en situaciones difíciles. Los compañeros están muchas veces preocupados por sus ingresos y todo lo que sea mejora les pone un elemento, digamos, a favor, pero esto pero no colabora con los ingresos, no solo por los ingresos. Muchas veces nosotros hemos reclamado instancias para que los maestros nos encontremos y podamos discutir porque sobre cómo trabajar. Es necesario, incluso en el marco de este nuevo programa se precisan instancias para que los maestros discutan sobre distintos temas, y ahora con esta decisión, si fuera así, o sea, como que en realidad tendríamos que pensar si seguimos solicitando el tema de las salas o no. Claro. Digo, las salas en estas condiciones ya no es lo mismo que lo que nosotros solicitamos desde ATD. Claro, hay que tener claro que la discusión en las escuelas y el discutir sanamente con el otro y son espacios que enriquecen nuestro trabajo y enriquecen, por lo tanto, y mejoran los aprendizajes de los chiquilines, porque en realidad cuando nosotros mejoramos, mejora lo que los chiquilines aprenden. Y eso parece que no se lo ve así, se lo ve como que es tiempo perdido o algo así, bueno, va los sábados igual que quiere. En realidad no, son espacios que tienen que ser institucionales y muy serios. Sí, ¿sí? Y lo cual sigue situando, digamos, el tema de la extensión del calendario como un tema eje con el cual no llegamos a acuerdo nunca con las autoridades, ¿no? Eso es real. Claro. O sea, el objetivo es aumentar los días, no importa cómo, no importa a costa de qué. O sea, que es un tema que nosotros vamos a tener que responder de una manera seguramente más precisa. Repetimos el número para que nos manden mensajes: 09-099-935542. 09-9-43 tiene. No sé, pregunto por qué. 42-099-934542. 5542. 099-935542. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Y el mundo no entiende por qué lo jode tanto.